Radio Iglesias. Radio Iglesias. Thank you. Ay, Dios mío, este es un tema de estreno. Thank you. cambe. Cuando el gavilán se muere, oye, los pájaros están contentos, hombre. Cuando el gavilán se muere, hombre, los pájaros están contentos. Porque vivo no lo quieren, ja, que es un mal rato para ellos. Porque vivo no lo quieren, ja, que es un mal rato para ellos. Gavilán, gavilán, gavilán, que se muera el gavilán, gavilán. Gavilán, gavilán, gavilán, que se muera el gavilán, gavilán. Tráeme la escopeta, William. Radio Iglesia. Regresó el rey Eliabú más desordenado, invitando a toda su gente a disfrutar, a desordenar el tren del desorden. Vamos a fumar una fila y vamos a desordenar. El tren del desorden acaba de llegar. ¡Arriba, mi gente! Agarradito, no vamos a agarrar. El tren del desorden acaba Yo no sé qué es lo que pasa, compadre, con mi chica, porque últimamente yo la he notado rara. Cuando la saco a pasear no me quiere ni abrazar de una forma educada. Me rechaza, me rechaza. Yo no sé qué es lo que pasa, compadre, con mi chica, porque últimamente yo la he notado rara. Cuando la saco a pasear no me quiere ni abrazar de una forma educada. Me rechaza, me rechaza. ¿Será que tiene otro? ¿Será que tiene otro? Ya la siento diferente, ya no me trata lo mismo. Esa mujer cómo ha cambiado. ¿Será que tiene otro? ¿Será que tiene otro? Ya la siento diferente, ya no me trata lo mismo. Esa mujer cómo ha cambiado. Y saludando a mi doctor de cabecera, Marlon Massa, y Abel Espinosa, de la colonia sabrosa. Si tu conciencia te remuerde porque me estás engañando, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me vengas con mentira, mucho menos con engaño. Oye, mujer, que tú no tienes corazón, que eso a ti ya no hace falta. ¿Será que tiene otro? ¿Será que tiene otro? Ya la siento diferente, ya no me trata lo mismo. Esa mujer cómo ha cambiado. ¿Será que tiene otro? ¿Será que tiene otro? Ya la siento diferente, ya no me trata lo mismo. Esa mujer cómo ha cambiado. Esa mujer como ha cambiado. Chagua se pega. Papo man, ya no quiero verte más. Lárgate de mi vida, porque tengo prueba ya de tu infidelidad. Ya no quiero verte más. Lárgate de mi vida, porque tengo prueba ya de tu infidelidad. ¿Será que tiene? Esa mujer como ha cambiado. Ya no quiero irte más. Lárgate de mi vida, porque tengo prueba ya de tu infidelidad. Ya no quiero irte más. Lárgate de mi vida, porque tengo prueba ya de tu infidelidad. Cuando la saco a pasear no me quiere ni abrazar de una forma educada. Ella viene y me... ¿Será que tiene otro? ¿Será que tiene otro? Ya la siento diferente, ya no me trata lo mismo. Esa mujer como ha cambiado. ¿Será que tiene otro? ¿Será que tiene otro? Ya la siento diferente, ya no me trata lo mismo. Esa mujer como ha cambiado. Ya no quiero verte más. Lárgate de mi vida, porque tengo prueba ya de tu infidelidad. Is it really that much sweeter on the other end of that receiver? It's no need to convert a believer. I'm already yours. I'm already yours. Well, I ain't that special someone. Should spend your life with a fun one, someone who makes to become one. I'm already yours. I'm already yours. Your love always seems to find me. It's always creeping up behind me. I was never yours. I was never yours. Buscando por la calle, no estoy acostumbrada, conozco. la fe. Sabes que tienes la oportunidad, diseña tu vida a tu antojo, mira, licua tus sentidos para volar solo echa de andar, la vibración te guiará, mira a tu lado hay otro igual, mira pero pilas que no es lo mismo, que no es, mira. Que tu vida no es la misma que mi vida. Mira, que para vivirla solo tienes que sentir y pensar antes que hablar. Siente la vibración. Te calma y te sana, y te sana. Thank you.

besos y te beso en la boquita. Me gusta besarte toda y decirte muñequita. Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita.